Contanos cómo está la situación ahí en Pergamino. Bueno, mira, Pepe, acá lo que te puedo contar es que en principio el día amaneció con el arroyo prácticamente desbordado en la parte oeste, digamos, donde arranca la ciudad del oeste para el lado del centro de la ciudad, digamos, el arroyo ya se desbordó y empezó a correr el agua por las calles que están adyacentes al arroyo. Y bueno, y sigue corriendo el agua y sigue subiendo, a pesar de que paró de llover, sigue viniendo agua, digamos, desde toda la zona, y el agua sigue subiendo y ya tenemos en sectores más de un metro de agua ya dentro de varias casas, en varios barrios. Fabián, ¿y la anterior vez que se habían inundado cuándo fue? Mira, en realidad es bastante recurrente el tema de la explosión acá en Pergamino, pero la anterior vez que fue una inundación grande fue hace un poco más de un año. Y bueno, y después hubo algunas otras inundaciones un poco menores. Y la vez más grave que tuvimos acá en Pergamino fue en el año 95, que se inundó, bueno, de mucha magnitud, y hubo muertos y, bueno, muchísimos evacuados. Esa fue la vez grande, el año 1995. Bueno, desde ahí para acá hubo muchísimas, ya la verdad que incalculable las veces que se ha inundado. Se vienen prometiendo obras de infraestructura importantes para paliar esta situación. Hay que hacer una presa de aguas arriba del arroyo para que esto no siga ocurriendo, pero hasta el momento se siguen prometiendo las obras y no se cumple. El gobierno local, vos sabés que acá Pergamino estuvo gobernado por más de 20 años por el radicalismo. Ahora está Cambiemos en el gobierno y siguen prometiendo las obras, pero las obras no llegan. Así que eso creo que sería fundamental para empezar a paliar un poco la situación, porque si no, cada vez que llueve un poco, más de 100 milímetros, Pergamino se inunda. Eso es ya una cuestión de manual, digamos. ¿Y los barrios que están afectados, cuáles son? ¿Son barrios de los barrios que siempre la terminan pagando a esta, no? Los más pobres. Claro, los barrios que están afectados siempre son los barrios que están, digamos, más olvidados por las obras de infraestructuras, por la obra pública. Barrio Belgrano, barrio Güemes, barrio Maestegui, barrio 12 de Octubre, bueno, todos los barrios que están allegados al arroyo, ¿no? Barrio Jorge Newbery, José Hernández, todos los que están en la asociación del arroyo, también algunos que están más al norte de la ciudad, pero que por su característica pasan otros arroyos más chicos o algunos cauces de agua que también desbordan. Y bueno, y esto lleva a que se va inundando permanentemente cada vez que hay más de 100 milímetros, como te decía, ¿no? Y siempre los barrios que están más olvidados y que más carencias tienen y que la gente más le cuesta también después recuperarse de una catástrofe como esta, ¿no? Se pierde todo, realmente es muy complicado. Un metro y medio de agua dentro de la casa se pierde todo. Así que bueno, estamos viendo que la municipalidad ha desplegado algún tipo de operativo, pero que llegó tarde porque esto empezó ayer a la madrugada. A tipo 6 de la mañana empezó la tormenta y recién la municipalidad empezó a desplegar, digamos, los operativos de emergencia cerca del mediodía de ayer. Es decir, que hubo unas cuantas horas ahí que han sido fundamentales para poder paliar la situación y que sea menos catastrófica, digamos, ¿no? Fabián, ¿cuál es el arroyo? El arroyo se llama Arroyo Pergamino, que es el arroyo que, bueno, que nace acá a unos 100 kilómetros de la ciudad, en el campo, y después se va ensanchando. Acá es un arroyo, luego este mismo arroyo es el que se va ensanchándose, y es el río Arrecife, que después va desembocando en todo lo que es el cauce del río Paraná, ¿no? Y va todo para esa zona. Entonces el agua va corriendo con mucha violencia. Porque bueno, hay mucha pendiente, y el agua que viene de los campos, que también a veces hay poco de falta de control en cuanto a la construcción de canales para el desagote de los campos, que bueno, vos sabés que esta zona es de producción principalmente sojera, y bueno, y necesitan desagotar los campos, y bueno, y con esa obras privadas a veces se hacen un poco sin control, es que también hay más caudal de agua que va hacia el arroyo de golpe, ¿no? De manera no natural, ¿no? Sino que va muy de golpe, y eso hace que no pueda escurrir de manera rápida el arroyo. Eso sumado a que por ahí en la ciudad faltan las obras, como te decía, de que tenga buen escurrimiento, que esté el cauce dragado, digamos, toda una cuestión que se va sumando, que son algunas pequeñas cosas y otras no tan chicas, que hacen que, bueno, que tenga estas consecuencias cuando llueve un poco de más, digamos, ¿no? Fabián, bueno, pero ahora, ¿puede ayudar que no haya pronóstico de lluvia para las próximas horas, para los próximos días? Sí, por supuesto, días? Sí, o sea, si no llueve más, esto va a empezar, o sea, ahora va a seguir subiendo, por unas horas el agua va a seguir subiendo, al menos un poco más, porque el agua, por lo que estamos viendo, yo estoy acá a 2 metros de donde está el agua y sigue subiendo, y me voy corriendo cada vez un poquito más para atrás porque el agua sigue avanzando en la calle donde yo estoy. Pero el agua va a seguir subiendo durante un rato, pero calculamos que si no llueve más, para la tarde tendría que empezar a bajar. Si sigue circulando de esta manera, y no llueve más, para la tarde tendría que empezar a bajar. Pero bueno, ya después depende mucho de otras circunstancias que son climáticas, ¿no? Que ya a esta altura no se puede hacer nada, simplemente que hay que esperar, tratar de evacuar a la gente que está inundada y bueno, y esperar que el agua empiece a bajar. Las obras y los paliativos, primero la primera que son las obras, ¿no? Para después no lamentarse estas cuestiones. Bueno, Fabián, y ahora, más allá de la demora que nos contabas del municipio, ahora más o menos la cosa está encaminada con la asistencia a los vecinos evacuados y... Sí, aparentemente la asistencia estaría encaminada. Hay vecinos que no quieren abandonar sus casas, bueno, por temor a que le roben o a que lo poco que le queda, que en pie se lo puedan llevar. Así que algunos no quieren abandonar sus casas, no quieren ser evacuados, pero hay muchos que sí, que han ido ahí. 4 o 5 centros de evacuación ya, no sé la cantidad exacta porque se va sumando cada vez, minuto a minuto, cada vez más gente, pero hay mucha gente evacuada. Y la ciudad literalmente está partida en dos, porque el arroyo divide la ciudad en dos partes, digamos, lo que es el centro de la ciudad y los barrios del norte, con lo que es todo el sur de la ciudad, Barrio Centenario, Barrio Belgrano y todo el resto. Y bueno, actualmente hay un solo puente que está habilitado, que es el puente de la Ruta Nacional 8, que es el que está habilitado para pasar. Todos los puentes internos de la ciudad están cortados. Yo estoy a 2 cuadras de uno de ellos, y el resto están todos también cortados. Donde nosotros tenemos la radio, está a 4 cuadras de otro puente, que también está cortado, y el agua ahí sigue subiendo. Así que, bueno, esta es más o menos la situación actual de lo que está pasando en Pergamino ahora. Esperemos que el agua empiece a bajar, a retroceder, y que el impacto sea lo menor posible. Bueno, Fabián, te agradecemos, y estamos viendo que el pronóstico para esta tarde ya dice que el cielo va a estar despejado, martes, miércoles y jueves también. Está saliendo el sol y estamos viendo que por ahí parece que va a despejar un poco, así que bueno, esperemos que esté así, Pepe. Fabián Ortiz de la FM La Posta de Pergamino, gracias por este contacto, Gracias, Pepe, estamos en contacto. Entonces, cualquier cosa, estamos a disposición.